El siguiente fragmento se centra en la figura de tía Juana, la del Pipa, entrevistada con ocasión del multitudinario homenaje que en 1982 le fue ofrecido en la capital hispalense y en el que tomaron parte, entre otros artistas, Bernarda de Utrera, Familia Montoya, las hijas de la homenajeada, etcétera.